principio lo que hay que decir es que no se trata de una noticia nueva. En realidad, Maíquez, cuando todavía era el ministro de Justicia, ya lo había anunciado en el mes de febrero, mes de marzo, ya estaba anunciando que iba a hacer todo esto. Pero bueno, lo cierto es que todavía no sabemos en qué consiste la reforma, ¿no? Es decir, hubo un anuncio que publicó en la provincia, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y dice anuncio, ¿no? Número uno, ¿no? Claro. Y dice que va a ser una reforma integral, y es una declaración de buenas intenciones, pero que, digo, de lo dicho al hecho hay un proceso, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es la letra chica de esa reforma, de esa reforma estructural o integral que se propone. En principio, uno puede decir una purga, aunque la gobernadora dice que no lo es, pero el descabezamiento de no es sinónimo de reforma, ¿no? Una reforma supone de alguna manera modificar las prácticas que violentan en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La práctica de los penitenciarios, por ejemplo, también, ¿no? Que le lleva, digamos, que transforman la cárcel en un infierno, ¿no? Es importante, me parece, que se haya intervenido y que se haga una auditoría por 90 días y que todo el mundo esté a disponibilidad, ¿no? Pero bueno, todo eso después tiene que intervenir la justicia en función de las separaciones que se hagan. Y es decir, esto es algo que recién empieza. Uno lo puede ver como una buena intención, pero bueno, me parece que tiene que carretear para ver de qué se trata, porque el gobierno está, no sé, este gobierno nos ha acostumbrado a declaraciones espectaculares en la prensa, pero que después, cuando uno va al boletín oficial a buscar de qué se trata eso que está diciendo, en realidad no encuentra nada o encuentra muy poco, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera falta transparencia en los actos de gobierno, en los actos de gobierno, o se está improvisando y se está haciendo fulbito para la hinchada también, ¿no? Claro. Esteban, se habla mucho de que en la cúpula va a haber un civil y ya no va a ser más un oficial de policía. ¿Qué significa esto para entender un poquito más, como si un civil fuera garantía de algo o como si un policía no lo fuera o viceversa? No se trata de que haya un civil en la puesta, digamos. En realidad lo que uno viene militando del Acuerdo de la Seguridad Democrática es el gobierno civil de la Fuerza de Seguridad. Que digamos, el hecho de que haya un civil en la cabeza de la policía tampoco garantiza absolutamente nada. Digamos, la Fuerza de Seguridad, toda la Fuerza de Seguridad, no solamente el Servicio Penitenciario Bonaerense, sino digo la propia policía bonaerense o la local ahora, se caracterizan por el, cuando nosotros hablamos del desgobierno, estamos hablando de que el funcionariado de turno tiende a delegar en las propias cúpulas policiales la gestión de la seguridad. En este caso, digo, se delegaba en las propias cúpulas del servicio penitenciario la gestión no solamente de su fuerza, sino la gestión inclusive de la cárcel también, ¿no? Claro. Sí. No, te escuchamos, Esteban. No, digo, a mí me parece que es un debate también mucho más profundo. Por supuesto, digamos, yo no soy partidario de los que dicen que no tiene que existir la cárcel. Por supuesto que la cárcel en la que yo estoy pensando está demasiado lejos de estas prisiones, ¿no? Pero la pregunta que uno se hace, si es cierto que las cárceles tienen que ser para la resocialización, la primera pregunta que yo me haría es por qué tiene que estar en la órbita del Ministerio de Justicia. ¿Por qué es el Ministerio de Justicia o los Ministerios de Seguridad o Justicia los que se encargan de la gestión de las cárceles y no, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Educación o, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, o por qué no se hace una suerte de agencia que esté integrada por estos ministerios que acabo de nombrar, tendiente justamente a la reinscripción, a la resocialización, digamos, de las personas que allí están alojadas, ¿no? Y que en todo caso el servicio penitenciario se encargue de la seguridad perimetral y punto, pero claro. El tratamiento, la relación con las personas privadas de libertad, digamos, tendrían que tenerla actores especializados, ¿no? Preparados para ese fin, y me parece que nada, una fuerza de seguridad está para otra cosa, está para cuidar el cerco y que nadie se escape, pero no para sostener un taller de carpintería, claro. Un taller de herrería al interior de un... A propósito de esto, Esteban, el fin de semana hubo una presentación que tenía que ver con cárceles de mujeres o con mujeres que han, de alguna manera, llevado adelante distintas iniciativas adentro de la cárcel. Tenía que ver con la revista Yo Soy, que sí. la produce la organización Yo No Fui. Y después leía una interesante observación que hace Laurana Malacalza, que dice: existe mayor crueldad que la cárcel volviéndose un horizonte de inclusión para las mujeres pobres. Y hablaba un poco también de esto, ¿no? Del sistema perverso y de qué manera también las mujeres se encuentran aún más, todavía en este tiempo que se habla tanto de la violencia de género y todo, las cárceles de mujeres como lugares de subsistencia, porque en la vida afuera de las cárceles no la pueden encontrar. También la crueldad con la que significa eso, ¿no? Sí, porque yo soy, digamos, de alguna manera el colectivo Yo No Fui también arroja luz sobre aquellas mujeres que terminan prefiriendo estar en la cárcel porque saben que cuando salgan de ahí no tiene una familia, no tiene un trabajo que los espere, y por lo menos en la cárcel tienen la oportunidad de no solamente de comer, sino también han relacionado otros vínculos afectivos también que las contienen, ¿no? Entonces, muchas veces salir de la cárcel termina siendo doloroso, porque uno se aleja justamente y porque sabe que efectivamente una persona que cuando sale de la cárcel queda nuevamente expuesto a la intemperie, ¿no? Expuesto de alguna manera a la sospecha vecinal, expuesto a la sospecha policial, ¿no? Y bueno, lo mismo podemos decir también de los jóvenes, muchísimos jóvenes que hoy en día forman parte del elenco estable de las unidades de encierro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esteban, muchos de esos jóvenes están dentro del servicio penitenciario bonaerense, sabemos que las cárceles están abarrotadas, y el otro día creo que fue Ferrari, el ministro de Justicia, que dijo tenemos cárceles de los siglos pasados, y yo ahí estoy pensando en cárceles a construir, que no se hacen de un día para el otro, pero también los posibles negociados que hay detrás, sí. y esta, no sé, privatización o esta construcción de cárceles como si fuera la solución, porque sí. Vos podés hacer una cárcel muy moderna, pero después lo que pase adentro. No, pero igualmente hay algo que vos también estás sugiriendo entre líneas que me parece que hay que resaltar, ¿no? Digo, el gobierno de la provincia se presenta como protagonista de una reforma integral, progresista, donde dice que va a hacer énfasis en la resocialización, pero al mismo tiempo que el Ministerio de Justicia anuncia eso, el Ministerio de Seguridad otra vez dice que va a haber más policías en la calle, más patrulleros, ¿no? Y más armas, y ya sabemos lo que significa esto, ¿no? Es decir, la emergencia de seguridad que declaró Scioli, que supuso justamente operativo de saturación con policías de visibilidad en el conurbano bonaerense, terminó nuevamente disparando la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires. Digamos, y si hay más policías en la calle, lo que vamos a obtener es más población encarcelada, y por tanto, digo, por más nuevas unidades que vos hagas, no te va a alcanzar, porque digo, ahí me encuentro como una contradicción, ¿no? Y me parece que se tendrían que sentar el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia a conversar, porque hay una contradicción, ¿no? Más policías en la calle, porque digo, más policías en la calle significa esto, ¿no? Más policía reclutando una clientela, digamos, para que la policía lo mande por un tiempo a esas unidades también, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que hay un problema, y por eso uno tiene sospechas de cuando frente a este tipo de anuncios y pone reparo, ¿no? Sin duda. Esteban, te cambiamos un poquito de tema, tampoco tanto, porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de violencia institucional. Estos días se conoció la noticia de que finalmente Fernando Carrera ha sido absuelto. Este chico que pasó 7 años privado de la libertad luego de un episodio donde la policía lo balea, una policía clandestina que se maneja en términos brutales, quedó expuesto mucho en el documental que hizo Piñeiro al respecto. ¿Qué consideraciones tenés? ¿Es justicia lo que se ha logrado? ¿De qué manera el Estado lo repara todo lo que los daños cometidos? ¿Hay alguna manera de lograr eso? Bueno, seguramente habrá una reparación a través de una indemnización, pero en realidad me parece que el daño que se le ha producido a esta persona es irreparable también, ¿no? Es decir, me parece que también el caso de Piñeiro, el caso de Carreras, llevado a la pantalla por Piñeiro, arroja luz sobre una de las prácticas policiales que son los armados de causa, ¿no? En este caso, no fue para cargarle, digamos, se le cargó la causa, digamos, a Carrera para tapar el gatillo fácil, ¿no? Para tapar justamente la gran macana que se había mandado la policía en la persecución de una persona, ¿no? Recordemos a la audiencia cuáles fueron los hechos. Habían dicho por el móvil de que habían modulado de que se había producido un robo, que un auto hacía saque, era blanco, y de repente hacen operativo cerrojo, ven un auto blanco y empiezan a disparar sin dar la voz de alto, y el auto que dispara es un auto que estaba destartalado, sin patente. Ya se bajan dos personas de civil y le empiezan a disparar, y esa persona y uno de esos disparos impacta en el propio Carrera, que queda inconsciente y atropella y termina impactando contra un auto y atropellando a algunas personas, que también le da muerte, ¿no? Entonces, rápidamente lo que hizo la policía, cuando se da cuenta que Carrera no tenía nada que ver, que con las descripciones que habían dicho, enseguida le plantan una visera, le plantan un arma, le plantan un testigo, le plantan un abogado, y también le planta periodistas que salen a vender rápidamente la versión policial que termina comprando rápidamente también la justicia, y que lo manda durante un par de años, digamos, a prisión, ¿no? Claro, aquellos jueces que a veces realizan sus fallos, sus sentencias desde un escritorio, y la verdad que investigan poco. Seguramente sobre esto, sobre aquellos que están privados de su libertad y sobre derechos humanos, estarás conversando en la Facultad de Trabajo Social este sábado. Sí, el sábado, a partir de una proyección de una película, después vamos a debatir con los alumnos de la facultad sobre las condiciones de encierro. En una actividad que organiza el GSEC.